Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficiales del Frente para Mundo Martí, para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos sintió mal por el hecho, pero no es así. Pero Alino nunca manifestó, nunca dijo en ningún momento de manera abierta, ni en ningún medio de prensa, ni siquiera en tribunales, de que los Peña inculpados eran los culpables de ese caso, de ese hecho. De hecho, en la formalización que se realizó en marzo del año 2016, cuando fueron detenidos todos los Peña, pero Alino se sentó, levantó la mano al frente de una jueza del tribunal de Temuco y expresó claramente de que sufrió torturas por parte de dos policías de investigaciones con la presencia de un fiscal para firmar un falso relato donde se inculparía a las personas que hoy día fueron condenadas. Bueno, los datos que entregas, no, nosotros que estamos acá en Chile, nos hace recordar que la última campaña presidencial chilena, un punto de la campaña que fue totalmente recurrente, al cual se basó, fue el territorio mapuche, es decir, el conflicto mapuche. Vemos también que, como antecedente, lo que ocurrió en la Operación Huracán, donde se demostró cómo se existía la fabricación de pruebas para enjuiciar. Y también eso uno lo puede articular con lo que pasa en América Latina, cómo los gobiernos están utilizando la justicia, lo que se llama la judicialización, manipulando la justicia en torno de condenar a aquello que consideran enemigos, sea un presidente, sea un líder comunitario, sea un pueblo originario, sea Milagro Sala, sea Lula, en este caso son comuneros mapuches. Fabián, ¿está en crisis como la credibilidad de la justicia chilena? Porque tres juicios, estos, hasta organismos internacionales de las Naciones Unidas han llamado la atención sobre estos casos y en la que manera se desempeñan. Sí, y yo creo que la interpelación, más que incluso al Poder Judicial solamente, es al Estado completo. Yo creo que, para que nos entiendan, yo creo que en otros países que viven situaciones de persecución y conflictividad similar, recordar que como regla general el Estado es el mediador por antonomasia entre los grupos dominantes y el resto de las partes de una determinada sociedad, las clases y grupos subalternizados. Y la forma en que median y procesan los conflictos y administran la dominación, como por llamarlo de alguna manera determinada, tiene muchas caras, muchos rostros. En el caso de la situación con el pueblo mapuche se muestran todos. Yo creo que es un caso paradigmático en el cual vemos cómo, por ejemplo, el Estado chileno, desde que cambió su racionalidad a ser neoliberal, por un lado favoreció la inversión rentista, extractivista, justamente en esta zona roja y esta zona que incluye la región en la que estamos y también en la Araucanía, con subsidios y con una flexible legislación socioambiental y con un montón de condiciones para favorecer el determinado acrecentamiento de una lógica capitalista determinada. Y por otro lado, que es su otra dimensión, que es su faz más represiva, que es la demostración de que los grupos dominantes en sí no les gusta ensuciarse las manos por ellos mismos. Por lo tanto, encubren su a veces la necesidad de despejar su inversión o sus necesidades de hacer crecer su productividad capitalista despejando el camino. Y para ellos, la resistencia mapuche, lo que hacen muchos dirigentes claves del pueblo mapuche en asumir una lucha ancestral por la recuperación de sus tierras, es un obstáculo. Entonces tenemos en la Araucanía la anudación de muchos conflictos que el Estado tiene que favorecer por un lado a los grupos dominantes y por otro lado tiene que saber disuadir y despejar el camino respecto a los grupos que han estado históricamente haciendo resistencia. Entonces aquí vemos que esa tensión se resuelve instalando no solamente una desproporcionada inversión. Uno analiza la ley de presupuesto y ve la partida dedicada a alimentar fuerzas especiales con las tanques, con tecnología, con sobresueldos, con ciertos bonos por mandar a las fuerzas especiales, que tú ves que prácticamente los tipos es como un presupuesto que si lo ve cualquier analista internacional o economista sensato y dice que está invirtiendo como para Siria, o sea, en una situación de guerra civil. Entonces, y esto igual yo creo que sigue siendo una pequeña pestaña, también denota, y es una de las posibles explicaciones también de la corrupción y la descomposición interna de Carabineros, en el sentido de que efectivamente ven tanto circulante que no se puede ocupar, porque esa es la realidad. Están dan señales a los grupos dominantes de sobreinversión en fuerzas represivas que no se pueden gastar porque la resistencia no tiene las dimensiones como tratan de satanizar en este caso al pueblo mapuche, como prácticamente fuera un ejército similar a ISIS, o sea, y esa desproporción se nota. Y por otro lado, yo creo que, y aquí entramos a terreno que es lo que estamos viendo acá, es la utilización de una ley antiterrorista que está prácticamente redactada y traducida de la legislación comparada norteamericana, que está hecha en realidad para, y como se ha demostrado, para sacar de circulación a dirigentes que protagonizan la resistencia. O sea, ya durante décadas, desde que se ha hecho uso de la ley antiterrorista contra mapuche, ha sido revertida por tribunales internacionales. O sea, es una ley que es inoperante en términos jurídicos. O sea, no cumple una función procesal, jurídica determinada. Pero las herramientas que entrega como para sacar de circulación, para aplicar prisiones preventivas que hagan agonizar, de amedrentar la resistencia, a ellos no les importa que se estiren los juicios y se estiren los juicios con tal de que, y sabiendo que incluso un tribunal internacional en última instancia va a revertir la condena. A ellos les importa el proceso y en este caso los gobiernos de turno, el Ministerio del Interior y ciertos sectores del Ministerio Público se prestan para esta cadena de hechos o de secuencia de etapas para poder controlar en este caso y administrar el conflicto en favor del capital. Entonces, y aquí vemos que en particular esto se va poniendo peor. O sea, en este caso hay este juicio que es determinante, que yo espero que por un mínimo de decencia la Corte Suprema pueda revertirlo, porque pasarían, yo creo, que a la historia como una vergüenza, tal como pasaron muchos de los jueces de la dictadura que sacaron sentencias irrisorias, absurdas, con tal de ser cómplices del poder en ese entonces del dictador. Y por otro lado, una preocupación enorme que tenemos que tener desde todos los sectores, movimientos sociales que actualmente están luchando porque esta herramienta o este brazo, esta policía privada estatal que están utilizando los grupos dominantes para poder administrar el conflicto, hoy le toca al pueblo mapuche, pero esto se va a extender. Y así lo hizo Notar Piñera. Entonces, a mí me gustaría, dando ese elemento de contexto, quizás preguntarle a Juan sobre la historia de tu papá. O sea, que me cuentes por qué él. O sea, porque evidentemente si seguimos esta lógica, este esquema lógico, no son un mapuche al azar. Aquí hay un fondo, aquí hay una lógica. Entonces, te pido que nos puedas contar sobre eso. Sí, claro, volviendo al hecho en particular. Bueno, dejando menos claro, de manera resumida, a pesar de que entregarte información, las pruebas que utilizaron, esto al final se consagra como una condena política, puesto de que se condenan a dos dirigentes históricos en el sector de allá, el Love Yopeco, Yopeco de Trileo. De hecho, El año 2009 se efectúa la recuperación de un territorio de un ex fundo de Jorge Luxinger Pilliger, familiar de bueno, Luxinger, que vive a bastante distancia, eso sí, 5 kilómetros más o menos. Pero antes de eso y durante eso también han habido procesos de defensa de derechos, tanto de ese mismo territorio ancestral mapuche, como también de derechos de agua. En el caso particular de mi padre, del año 95-90 aproximadamente, allá en el sector comenzó a exigir la devolución de los derechos de agua, puesto de que en ese momento ya estaban consagrados como derechos privados, ¿no? Que suena bastante irrisorio, pero es así. Entonces, junto a eso, fue acompañado también de una recuperación de la memoria y también de configuraciones acerca de la historia de los territorios, para luego empezar a ver procesos de recuperación territorial. Y junto a eso siempre habían habido violencia policial también por parte de la política, con el discurso asociado obviamente a la estigmatización, a estigmatizar a los mapuches dirigentes como terroristas. Pero eso más o menos la estructura que lleva, y más o menos la política, o con lo que uno puede dar, se nota al final que una persecución hacia dos dirigentes mapuches. Luis Alcalde también, 10 años más jóvenes, que también participó de manera eficiente y directa en esos procesos de recuperación. Pero aquí se utiliza un hecho grave, se utiliza a una persona muy vulnerable, Peralino Winca, y se apunta a los dirigentes que son una problemática en el sector, de los latifundistas, terratenientes, que son parte de una sociedad, Fomento Agrícola, que tiene mucho poder económico y también que no hemos dado cuenta, tiene un poder político al final, para, claro, condenar a los dirigentes que al final generan una problemática en estas personas. Y eso ha sido quizás algunos de los antecedentes que tiene mi padre y Luis acerca de la recuperación territorial. Pero eso también se viene acompañado de la violencia policial, tanto de allanamiento, persecución, violencia no solamente psicológica, de ver como niños presencian los allanamientos por parte de efectivos policiales muy armados, sino que también física, donde estos mismos policías disparan de manera a quemarropa incluso a personas, a comuneros mapuches. Y también, claro, está el discurso político que viene apoyado también de la militarización que ha efectuado ahora sobre todo Sebastián Piñera en este último gobierno, y trae así consigo el avance en realidad de la militarización, justificando la acción de militarizar, puesto de que supuestamente habría terrorismo en la Araucanía. Entonces nosotros igual nos damos cuenta de que esta condena igual marca un hito, puesto de que siendo la primera condena en el gobierno de Piñera, se consagra el delito supuestamente como acto terrorista, se condena a dos dirigentes utilizando una prueba falsa, claro, y junto a eso se militariza aún más el territorio con este nuevo comando jungla y también con los fijos que presentó hace unos días. Entonces eso al final también tiene una consecuencia a largo plazo, no solamente creemos para dirigentes de pueblo mapuche, sino que también con la utilización de la ley antiterrorista y los nuevos cambios que el ejecutivo está pidiendo, puede ser importante y puede generar también un golpe fuerte a aquellos dirigentes que son también de pueblo chileno, que levantan lucha en pos de una vida digna relacionada a la vivienda, al agua, a la salud, incluso a la educación. Entonces creemos que al final de que esto es un acto político de presión y de violencia política hacia el movimiento social, no solamente de mapuche, sino que también chileno. Ahora, claro, los pasos, bueno, a seguir en el caso en específico, este es exigir la nulidad, como comentaba Fabián en un momento. Esperamos que la Corte Suprema, claro, que no tome complicidad en el asunto de este irregular caso, donde se utilizan pruebas muy absurdas, bastante pobres para condenar. De hecho, el perito telefónico, el perito experto supuestamente de PDI para georreferenciar los teléfonos, utiliza una aplicación de Google Play descargada en una versión gratuita. Aparte, claro, de la condena hacia Peralino Winca, entonces ellos no serían cómplices, si corroboran esta condena, serían cómplices al final de esta mala información o mal proceso judicial. Pero claro que también serían cómplices al final de la condena política que está llevando a cabo este gobierno de derecha. Bueno, ahora, como mencionaba, también estamos exigiendo la nulidad en la Corte Suprema, esperando de que sea admisible primero, y de ahí en adelante esperar que citan a alegar a los defensores y también a los creyentes, para esperar en ese caso un tercer juicio donde se volvería a procesar a los tres condenados, o en el mejor de los casos una absolución de manera inmediata, puesto de que el relato de José Pralino se considera ilegal. Ahora bien, también comentando acerca de las acciones que queremos llevar a cabo nosotros, es obviamente primero una acción informativa relacionada también a lo que es la utilización de la ley antiterrorista, pero también queremos hacer referencia de la condena política que hay detrás, relacionándolo mucho obviamente con el discurso que hay tanto desde el gobierno, tanto desde el presidente como desde el ministro, incluso el fiscal nacional ha sido cómplice también de este mismo proceso, donde él ni siquiera ha querido hacer la investigación correspondiente a lo que fue la tortura hacia José Pralino. Pero nosotros tenemos la esperanza en realidad de que se pueda revertir, pero sabemos también que tenemos que tener confianza en las leyes chilenas o en el proceso judicial chileno, puesto de que hasta ahora ha sido bastante desfavorable contra el pueblo mapuche. Entonces nosotros sabemos que en algún momento tendremos que hacer justicia, la justicia la tendremos que hacer nosotros. No hablo solamente de nuestro mundo mapuche, quizás de dirigentes de la familia mapuche, sino que hablo de la sociedad en sí, de los pobladores y también de aquellas personas que han sido vulneradas durante muchos años. Y no puedo permitir todavía, en el caso del mapuche por lo menos, se sigue dando la dictadura contra dirigentes que han sido históricos en el sector y que se utiliza una ley antiterrorista formulada en dictadura. Acá en este programa Radio Bemba, en programas pasados, hemos hablado también de la situación de Argentina, y tú lo hablabas, Fabián, sobre la racionalidad del Estado. Pareciera que los pueblos indígenas de América Latina son se constituye un obstáculo para el Estado a la hora de llevar a cabo los procesos de proyectos neoliberales, es decir, la manera de capitalizar todo, ¿no? La tierra, que tiene otro significado para los pueblos originarios. Lira, tú que tienes pertenece a una organización que tiene experiencia internacional, ¿te acuerdas cuando hablamos del caso de la RAF? Es decir, vemos la situación del pueblo mapuche en Chile. No difiere mucho la situación del pueblo mapuche en Argentina. Es una estrategia articulada a nivel entre dos estados contra un pueblo histórico. Sí, o sea, siento que hoy día los estados neoliberales se van articulando en una lucha común, finalmente, contra los pueblos originarios que están dando... que están resistiendo en los territorios para que la vida pueda seguir siendo. O sea, lo que dice aquí el Lamien Juan es fundamental. Su papá era un dirigente que también realizó un trabajo con la población del lugar en torno a los derechos de agua, en torno a cuestionar también por qué hoy día el agua es privada, por qué el agua está separada de la tierra, por qué tenemos un código del agua de la dictadura, donde hay gente que, aún sin tener territorio, es propietaria de las aguas de un lugar. Y hay gente que hoy día cultiva la tierra que no puede acceder a esos recursos de agua. Sin ir más lejos, tenemos a Pérez Lloma, que está secando todas las napas subterráneas allá en la cuarta región, cultivando paltas hasta en los cerros. Eso se da porque el agronegocio, porque la agroindustria hoy día es una prioridad para estos gobiernos neoliberales, porque los capitales están por sobre la vida. Entonces, cuando el pueblo mapuche hace este llamado a informarnos, también nosotros como pueblo chileno, como mestizos, como mestizas, es necesario, porque hoy día la ley antiterrorista solo ha juzgado al pueblo mapuche. Es una ley creada para poder perseguir, ¿cierto?, a quienes están hoy día defendiendo los territorios. Es una ley de criminalización. Es una ley de criminalización. A un pueblo originario. Así es. Entonces, es nuestro deber también cuestionar en los distintos espacios en donde nosotros nos encontremos como vecinos, como vecinas, la situación que hoy día viven los pueblos originarios y la situación que vive el pueblo chileno también. O sea, estamos pensando en unas pocas familias del territorio nacional que tienen repartida la tierra. Aquí en la octava región vivimos cada año el desastre que son los incendios forestales, porque la tierra hoy día se ocupa para que unos pocos se llenen los bolsillos de dinero. Entonces, cuando el pueblo mapuche nos cuestiona y nos dice estos estados neoliberales no pueden continuar en esto con la tierra, claro, es la arremetida, ¿cierto? A través de la justicia, a través de la policía. Hoy día el pueblo mapuche vive todos los días el asedio de la policía. Son unos tanques pasando por las rutas, resquebrajando el pavimento, ¿cierto? Es realmente dramático. Los niños y las niñas mapuches están enfrentados todos los días a una violencia extrema, que es la policía chilena haciendo controles de identidad como que esto fuera la guerra. Y Es un pueblo que hoy día está desarmado, que está pidiendo que los territorios vuelvan a producir alimento para todos y para todas. Entonces, son necesarios estos cuestionamientos desde las organizaciones, desde los movimientos, pero también desde la población en general, que pueda exigirle a los gobiernos de turno que pare con esta situación. Efectivamente, y tú lo decías, cuando el pueblo mapuche hace esas recuperaciones, son recuperaciones productivas, en las cuales producen de otra manera. Es decir, esas recuperaciones no solo favorecen al pueblo mapuche, favorecen al resto del pueblo chileno, porque de alguna manera le da un golpe a esa agricultura transnacional llena de transgénicos que afecta a la salud de todos nosotros hecho, y nosotras. Sí, claro, de hecho, en el caso particular de la recuperación que se hizo en el sector donde vivía una familia colona de Luxinger Billiger, Jorge Luxinger Billiger, que es prima de Werner Luxinger. Ahora viven 52 familias, donde esas mismas familias también reproducen un sistema económico basado en la agricultura, donde los mismos productos son llevados, muchos de ellos, a la ciudad de Temuco, a la Feria Pinto, donde la gente de la ciudad chilena se alimenta de esos productos que son orgánicos, que son bien alimentados, que tienen mucha calidad respecto a su contenido y que incluso son mucho más baratos de lo que se pueden encontrar en el supermercado. Entonces es finalmente una cooperación que se puede dar en este sentido, y se ha dado no solamente en este caso, sino que en otros muchos casos donde se hacen recuperaciones territoriales, tanto en la Araucanía como en el Biobío. Y muchos de esos productos que después vemos en televisión, como los carabineros reprimen a las hortaliceras, claro, mapuches, es decir, porque por tal defender cualquier supermercado y que tal nosotros vayamos a comprar. Pero bueno, vamos a la pausa y nos vamos con Iliapu para seguir viviendo, una canción en homenaje a Rodrigo Rojas de Negri, el joven fotógrafo que, bueno, lo conocemos, ¿no?, que fue quemado vivo el 2 de julio de 1986 junto a Carmen Gloria Quintana. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Y queman mi sufrimiento. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en Peligro, un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera, y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador que se aprontaba a disparar a un ave resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre adquiriendo el color rojo. Disfrutemos la alegría de vivir. Participa en los talleres gratuitos de Somos el Circo, Somos Felices. Junto al mimo Citito Citotti, aprende malabarismo con pelotas y clavas, maquillaje artísticos, divertidas figuras con globos, todos los sábados desde las 10:30 en la sede de la Junta de Vecinos, 12A Lorenzo Arenas 3. ¡Ven y participa! Este proyecto cuenta con el financiamiento del gobierno regional. Región del Biobío. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Bueno, regresamos acá a la cabina, aquí en este su programa Radio Bemba, desde la Radio Lorenzo Arenas, en el cual nos puede sintonizar en la 107.1 aquí en Concepción. Regresamos a la cabina y regresamos, recordemos que estamos conversando con Juan Carlos Tralcal, quien además de ser estudiante de geología en la Universidad de Concepción, es hijo de José Tralcal y su tío y tío de sobrino de Luis Tralcal Quidel, quien es uno de los son de los condenados por el Estado chileno por el caso Luxinger y Mackay, un caso polémico al cual llaman por un tercer juicio lleno de arbitrariedades, de irregularidades, y sobre este cuestionamiento a la justicia chilena, hablamos con uno de nuestros invitados panelistas, Fabián Barría, que también es egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, y hablábamos sobre otros casos que se han dado en el cual se ha llevado a instancias continentales, interamericanas, en este caso el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y hablamos también acá del caso de Norín Catrimán y otros, ¿no? Que ha sido registrado en un libro que recomiendo, que se llama Peuma, Sueños de Justicia. Está editado por la editorial LOM y su autora Ruth Vargas. Nos contaba nuestro compañero Juan Carlos Tralcal. Participó en el peritaje de el compañero, bueno, del Peñi Peralino, el cual es uno de los que también, del cual se acusan las arbitrariedades del juicio, que fue torturado, presionado para dar un falso testimonio. Fabián. Sí, yo creo que es importante destacar o recordar o informar, si es que la audiencia no tenía conocimiento de esto, que en particular la ley, tratándose de la ley antiterrorista, bueno, tuvo en su origen un uso en contra en la dictadura, para perseguir las organizaciones que se opusieron a en este caso a Pinochet. Y después se recondujo la utilización como herramienta, como mencionábamos en la parte anterior, de presión, de disuasión, para sacar de circulación a dirigentes, para favorecer los intereses de los grupos económicos dominantes contra directamente el pueblo mapuche. Y esta ley ya de las ha sido las condenas que se han hecho aplicando la ley antiterrorista en contra de dirigentes mapuches. 7 han sido revertidas por la Corte Interamericana acusando el mismo argumento, o sea que el Estado de Chile violó sistemáticamente el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección que está dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y al mismo tiempo, dentro de las sugerencias de la misma Corte, así como también lo ha hecho presente observadores de la ONU, han resaltado el hecho de que esta situación, esta contienda de intereses entre, por un lado, el capital y por otro lado, las comunidades que tienen derecho a su autodeterminación y a tener su propia soberanía económica y elegir su propio y al mismo tiempo portar sus derechos ancestrales, es un problema eminentemente político. Por lo tanto, que hay una exigencia de los organismos internacionales para que el Estado de Chile deje de utilizar de esta manera, que donde ya prácticamente uno sabe el resultado de estos procesos, y que por alguna vez, en algún momento, le pueda mirar de frente al problema y resolver este asunto en términos políticos. Y aquí lo grave, y es como lo ha dicho también, por ejemplo, una investigadora que la cual yo me nutro mucho para estudiar sobre el caso sobre la situación de la ley antiterrorista, que es la abogada Mirna Villegas. Ella esquematiza la ley antiterrorista como una expresión más de esta doctrina de un famoso penalista que se está aplicando a nivel internacional del derecho penal del enemigo, diseñada por el teórico Günther Jacobs, en el cual es una teoría o una doctrina que va totalmente a contrapelo respecto a cualquier consideración de dignidad humana. De hecho, parte de cuestionar, entre comillas, hacer una interpretación bastante cómoda, sobre todo para los gobiernos y para el capital, del pacto social, en la cual sostiene que hay personas dentro de la comunidad civil que se sustraen del pacto social. Y en este caso, al sustraerse del pacto social por manifestar conductas que atentan contra la sociedad, en este caso terrorista, el estatus jurídico que se tiene que aplicar no es el de cualquier persona, sino que es el de una no persona. Se deshumaniza. O sea, la doctrina parte de la base de que hay determinados seres humanos que no tienen la dignidad de seres humanos. Qué fuerte. Es que me hace recordar aquel famoso debate entre Las Casas y el cardenal español, ¿no? Sobre si eran o no seres humanos los habitantes de este continente que supuestamente habían descubierto. Claro, entonces, aquellos que nos invadieron y nos destruyeron. Volvemos, es como 500 años. Volvemos prácticamente al debate de la modernidad. De Bartolomé de Las Casas, prácticamente retrocedemos no sé cuántos siglos. Y esas doctrinas está teniendo mucha repercusión para poder fundamentar estas nuevas doctrinas penales, y al mismo tiempo se traducen en la cristalización de determinadas leyes cuando tú las ves en la práctica, y son la suspensión de garantías constitucionales, procesales mínimas que toda persona tiene que tener y que se le aplican en este caso a los procesados por conducta terrorista. Y el tema es que la suspensión de garantías no se da en ni siquiera una fase condenatoria solamente, donde ya hay una desproporcionalidad de las condenas, sino que el mismo proceso es donde se suspenden las garantías, donde en el momento en que, a partir de tener indicios extremadamente vagos, pueden sacar de circulación a una persona de su propia comunidad, tenerla no sé cuántos días sin que por la posibilidad de ver a su propio abogado, sin ver a un juez. Se extienden esos plazos perfectamente ahí en esa brecha, pueden estar sometidos a todo tipo de tortura. Hay un montón de ventajas y garantías procesales para, en este caso, la parte inquisidora, el Ministerio Público, y un montón de limitaciones probatorias y procesales para la parte que se defiende. O sea, es una ley que efectivamente expresa muy bien esta doctrina de considerar a un grupo determinado como no persona. Y esto se le aplica al mismo tiempo el uso que se le da de una manera totalmente irresponsable a la norma, que la norma es extremadamente vaga para poder tipificar, sobre todo, el ánimo terrorista, que es lo que se entiende como ánimo terrorista, lo que, si bien se transforma en una dificultad para condenar, porque es muy difícil probar el ánimo subjetivo de alguien. Eso siempre las legislaciones que buscan condenar buscan anclar los hechos a sucesos objetivos que están fuera del sujeto, fuera, en, que se pueden constatar en la práctica. El ánimo es algo que por la redacción de la ley antiterrorista es muy difícil de probar, pero al mismo tiempo, para poder perseguir en una fase precondenatoria, por decirlo de una manera, es muy sirve mucho, es un bolsillo de payaso que te permite comprender muchas conductas y muchos ánimos, y al mismo tiempo aplicar un proceso que es gravoso como el que hemos estado señalando. Entonces yo creo que hay que tener especial preocupación por eso, y sobre todo porque hay se vienen más encima. Así, no es un tema de que esta ley esté obsoleta, de hecho hay la mayor parte de un sector de la doctrina penalista dice que en Chile la situación de este país no amerita bajo ningún ángulo tener una ley antiterrorista. No se dan las condiciones, no están los presupuestos fácticos, deberíamos tener todavía estas conductas en la ley común, no hay mérito. Pero en contra de eso, Piñera aparece anunciando que va a reforzar la ley antiterrorista. De hecho hay un montón de recursos que se van a disponer, facultades también probatorias, periciales, que van a fortalecer al aparato persecutor con herramientas de intrusivas que implican también un gasto presupuestario importante, que van a reforzar esta doctrina más gravosa. Entonces es una, al menos una situación sumamente preocupante, y que yo creo que al menos cualquier sector de la sociedad civil que mínimamente preocupado debiera poner atención y informar sobre esto. ¿Cómo nos hace recordar esto a una ley, como tú dices, establecida por la dictadura, donde hay una especie de sustitución del enemigo? Si en la década del 80, como parte de la filosofía de la doctrina de la ley de seguridades nacionales que se aplicaron en este continente, donde supuestamente los enemigos eran aquellos militantes de izquierda, marxistas, etcétera, claro, el enemigo interno, ahora el enemigo interno son los pueblos originarios, todos aquellos que se oponen con resistencia a los proyectos de los estados capitalistas. Y hablabas tú algo, y también lo dejaste caer, sobre la militarización de la Araucanía. En esto, cuando todo el mundo ya es público, ¿no?, que hay grupos de carabineros y hay policía especial que se están entrenando en Colombia, Operación el Comando Jungla, después van a ir a Estados Unidos, uno lo hace recordar a las escuelas de las Américas en la década del 70, y sabemos a lo que van es estos profesionales que se están formando a proteger el país y lo que hacen. ¿Cómo lo ven ustedes en torno? Porque a uno también, de alguna manera, le parece fuerte, ¿no?, que ya se estén, y en Colombia, con los equipos de contrainsurgencia, un país que no puede ser vitrina de democracia, y donde la gente va, si algo va a entrenar a la gente es para reprimir a las comunidades, para la lucha de contrainsurgencia. ¿Cómo lo ven, es decir, en la zona de la Araucanía? Yo, por lo menos, con la aplicación respecto a la lente terrorista primero, por lo menos lo que se aprecia ya es que eso obviamente genera, lo primero es que se puede utilizar testigo protegido en unos casos, se puede invocar no necesariamente que el delito se consagre como terrorista, sino que el proceso judicial en sí ya se puede utilizar la ley, y eso genera también prisiones preventivas extensas hasta casi 2 años. De hecho, donde están imputados primero en el primer proceso judicial, 11 Peña, estuvieron casi 2 años en prisión preventiva, y luego 8 de ellos fueron declarados inocentes, y ahora también se les condena con una pena muy gravosa a los supuesto condenado con todos los procesos regulares a condena perpetua, simple, 20 años sin ningún beneficio, pero aún queda obviamente el camino de la nulidad. Ahora bien, eso igual, en términos prácticos, con respecto a la militarización, se consagra en el sentido de que se estigmatiza igual al mapuche, ahora no es el ebrio, no solamente el flojo, sino que ahora también el terrorista. ¿Y qué significa terrorista? Tienen que traer militares, carabineros, fuerzas especiales, policía de investigaciones, GOPE, para reprimir o para supuestamente perseguir a estos terroristas, y cosa que no se da en esos casos. No hay terrorismo en la Araucanía, ni siquiera en el Biobío. No estamos hablando de un tema de terrorismo acá, estamos hablando de un tema de recuperación ancestral, de un derecho de tierra, un derecho de agua ancestral, que aparte de la compañía de memoria que tenemos nosotros con nuestros kimchi, con los ancianos, sino que también existen los papeles que acreditan obviamente que durante la República de Chile, durante la formación del país Chile, después de la colonia española, empezó a haber un proceso en que se empezó a achicar las tierras de los comunidades mapuches, de la población mapuche, se empezó a quitar su lengua, claro. Robo que ocurrió. Y eso trae consigo, obviamente, un acto de resistencia que está yendo por el mapuche, sea la forma cual sea, que es legítima. ilegítima en todos sus aspectos. Entonces, ahora utilizando ese discurso de que es terrorismo, utilizando las leyes que tiene el Estado chileno para consagrar un acto supuestamente como terrorista cuando no lo es, ni siquiera organismos internacionales de derechos humanos ha catalogado a Chile que no hay terrorismo en la Araucanía, ha dicho de manera frecuente, el Ministerio Internacional, la ONU incluso, nosotros igual tuvimos conversaciones hace un par de semanas con la relatora especial de la ONU, el alto comisionado de la ONU, hablando acerca de la situación, ella también bastante preocupada cómo puede ser que hay terrorismo en la Araucanía cuando estamos hablando al final de un conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche. Pero así se están dando otra cosa porque sabemos que al final es la defensa que está haciendo el gobierno y el poder policial, el poder a los poderes económicos relacionados obviamente a lo que es el extractivismo y el neoliberalismo en el World Map. Bueno, hay que acordarse ridículamente lo que medios de comunicación en este país han dicho, que venían armas desde Argentina, que universidades que financiaba todo, que al final sin ninguna ética, sin ninguna prueba, lo que terminan es haciendo, construyendo una matriz de opinión donde se criminaliza al pueblo mapuche y al mapuche en sí, y al final que se demuestra que es falso, pero no importa, ya lograron su objetivo, que es sembrar ese criterio, sembrar esa desconfianza del pueblo chileno ante el pueblo mapuche. Recuerdo que salió un libro, y lo tengo que tirar entre medio y medio para aquel vecino y vecina que nos está escuchando, si lo puede conseguir, que se llama Chipamún Puulca, un libro sobre las comunidades lasquenche, no es un autor, sino lo elaboraron las comunidades basado en el relato y la memoria sobre cómo el Estado chileno les robó con esa avaricia sus tierras y cómo incluso después del golpe militar también fueron pasados a estos nuevos grandes latifundistas que son las celulosas, ¿no? Arauco, Meninco, en esta zona del territorio de Lafkenche. Sí, claro, yo lo leí bastante detallado acerca de la información relacionada para que personas que no seriamente conocen la cosmovisión mapuche puedan entenderlo. Pero también habla, bueno, de un sector en específico, Lafkenche. Chipamún Puulca habla de, bueno, se describe, bueno, describe que afuera los codiciosos, eso se traduce, o la traducción literaria que han hecho algunos. Pero también la defensa del mapuche no solamente en tierra, dentro de un área geográfica específica, sino que también habla de la defensa de los ñen, que al final son para nosotros entes importantes, espirituales, relacionados a accidentes geográficos, no solamente a una tierra, sino que también a ríos, lagos, incluso el cielo. Entonces, eso alude obviamente a la defensa del territorio, no solamente a tierra usurpada. Yo me quedo con algunos elementos que uno escucha y pareciera que fueran como de un mundo paralelo finalmente, porque es un Estado chileno que se jacta de tener justicia, ¿cierto? De aplicar leyes para todos, para todas. Y realmente que la ley antiterrorista hoy día permita irregularidades tales como que puedan... Que se presenten testigos sin rostro, que en un espacio de, no sé, 6x6 haya un biombo y haya una persona que te está inculpando de algo y tú no sabes ni su nombre, ni si la viste, si no, si te conoces, si es real su testimonio o no. O sea, es una ley que permite este tipo de irregularidades, que antes de un juicio puedas estar detenido, preso en una cárcel 2 años esperando un juicio. Son cuestiones que son realmente dramáticas. Prisión preventiva. O sea, esperando un juicio, esperando que se dé la oportunidad de una defensa, de presentar pruebas. Mientras tanto, hay familias que no están con sus padres, ¿cierto? Hay territorios que se pierden las cosechas porque no hay quien cultive la tierra, no hay quien esté para esas cosechas. Hay familias que se quedan sin el sustento principal cuando los hombres están detenidos, presos, sus maridos, los padres. Hay familias, hay niños que están creciendo con temor. Creo que es una cuestión que nuestro pueblo también, nuestro pueblo pobre, nuestro pueblo trabajador, nosotros como estudiantes, debemos denunciar en cada espacio, debemos alzar la voz. Hoy día hay dos hermanos también que están comenzando una huelga de hambre también para denunciar. En Santiago, en la Escuela de Arquitectura, en la Chile, las irregularidades en el caso del juicio del Machi Celestino Córdoba. Entonces, también son estas demostraciones de pueblo a pueblo, de solidaridad concreta, en las que nos tenemos que hacer presentes. Uy, a mí me hace recordar algo, siempre estoy como recordando, pero para revivir la cara del ministro de Justicia cuando a la Machi Francisca Linconao la declaran inocente. Un hombre que, en vez de ponerse a pensar, bueno, esta mujer estuvo 2 años, pasó por todo un proceso que es duro, y la cara... que era la visión, la metáfora de que el Estado tiene que condenar, sea a quien sea. Lo importante es condenar y buscar responsable, no importa cómo sea el proceso, si es justo o injusto, pero tienen que ser obligatoriamente ellos, los terroristas, y enjuiciar. Demuestra la arbitrariedad de un Estado chileno, colonialista, monocultural, al cual hemos visto cómo el Machi Celestino Córdoba se tiene que generar un derecho de una justicia intercultural, lo hemos hablado, se tiene que poner sobre la mesa un debate intercultural de la justicia, donde él necesita ir a su regue para renovar su regue y no lo deja. Bueno, y por otro caso, dentro de esta conmovisión tenemos terroristas, genocidas, derechos humanos, torturadores en cárceles, hoteles, ajá, donde tienen una garantía de derecho, y una persona que todavía no se ha enjuiciado, se le niega algo tan espiritual, tal típico, bueno, de su cultura. Sí, pues quiero aquí mencionar algunos de estos anuncios que mencionó Piñera, que en realidad son anuncios que todavía no se traducen en un proyecto de ley concreto, pero en algún momento son los ejes y que son las señales que está dando también a los grupos de interés que a él le interesa proteger. Primero, renovar la definición del tipo penal de terrorismo. Ya se dieron cuenta que esto del ánimo como subjetivo se transformó en un obstáculo para condenar, por lo tanto quieren establecer un tipo penal donde el ánimo terrorista sea mucho, se base en elementos objetivos más que en elementos subjetivos. Lo otro es un poco incorporar la misma recursos o la capacidad indagatoria que tienen, en este caso, para la investigación de delitos graves de narcotráfico, etcétera, que son determinadas medidas intrusivas, y que son agregar técnicas investigativas y agentes encubiertos, o sea, la posibilidad de ser mucho más intrusivo en el proceso, lo que implica también, imagínate cómo con lo poco que tenían ya hicieron lo de Smith, lo del ese software. Con los casos de corrupción al interior de Carabineros. Casos de corrupción. Imagínate, hay una sanción a la apología de acciones terroristas. ¿Cómo se va a interpretar eso? Yo me pregunto yo. Imagínate lo vago. Fortalecer lo que mencionaba Lira de la identidad y la seguridad de testigos, o sea, la protección de testigos protegidos, hacer hacer mucho más infranqueable esa institución que vulnera el derecho a la defensa legítima. Otras que ya existen que se van a reforzar. Hay restricción de beneficios a los condenados de ley antiterrorista. Si ya son pocos, imagínate qué es lo que se viene de aquí en adelante. Aquí hay unas cosas que de carácter estratégico que a mí me parecen interesantes. Una, que las causas podrán ser vistas en Santiago. Imagínate, esto es sacar la erradicación del conocimiento de los juicios del territorio, en este caso la Araucanía, donde las comunidades pueden organizarse, generar movimientos de presión, pero se señala que existe la hipótesis de generar una excepción y que las causas se conozcan en cualquier tribunal de Santiago, donde ellos tienen todas las formas de proteger y de disuadir la resistencia, así como la incorporación de la figura de terrorismo cibernético. Vaya a saber alguien cómo van a interpretar nuevamente eso. Ver efectivamente más recursos y incorporar una figura que es muy cuestionada en el derecho penal, que es el hecho de lo que mencionaba un poco Johan, el Luna Bomber, el hecho del terrorismo individual, que es una especie de contrasentido, porque la definición misma de terrorismo que se ocupa en los estándares europeos, al menos, parte de una organización de personas que tienen un propósito determinado, que es lesionar derechos humanos de manera indiscriminada para causar terror. Son como, pero necesita un agente colectivo. Esa es una definición clásica de terrorismo. Y aquí este hecho de Luna Bomber es un contrasentido con el mismo fenómeno terrorista en sí. Pero efectivamente esto, si tú lo llevas a la práctica, más allá del absurdo teórico, y en la práctica te sirve para hacer persecuciones mucho más focalizadas, mucho más dirigidas, para afinar un poco la capacidad persecutoria de en este caso, de la aplicación de la ley antiterrorista. Así que esos anuncios creo que es importante tener a la vista, porque yo creo que cuando aproveche una coyuntura favorable o vientos favorables, esto va a haber presión. O sea, normalmente este tipo de proyectos de ley los meten con urgencia en el verano, cuando la gente está despreocupada. O sea, es importante tener atención a lo que va a pasar con esto. Vamos cerrando el tema. Yo creo que es tiempo de finalizar, pero te invitamos a que te mantengas acá en el estudio en el próximo tema. Juan Carlos, claro. Cuéntanos para la audiencia, para sí, los vecinos y vecinas acá a la radio Lorenzo Arena, que como comentaba, fuiste vecino también aquí cerca de la Laguna Redonda. ¿Qué se viene ahora? Es decir, ¿qué se viene ahora? ¿Qué actividades están planificando? ¿Cuál es la estrategia? Aquí están los medios de comunicación también para difundir parte de estas de las actividades que hagan. Bueno, una de las estrategias, una de las estrategias que hemos utilizado para llevar a cabo este proceso, primero es informar a las personas, como la audio escucha que está en este momento, relacionado obviamente a las poblaciones, a la vecindad y a las familias, porque es importante hacer una contrainformación respecto a lo que te puede informar TVN, Canal 13, etcétera. Y ahora las fechas que tenemos nosotros consagradas o hasta ahora estipuladas son en la semana 16 de julio, cuando esa semana supuestamente se va a saber si es que el recurso no lleva un informe, contrainforme en realidad, que presenta la defensa con respecto a la sentencia, es admisible o no. En el caso de que sea admisible, después de eso, 3 semanas aproximadamente, primera semana de agosto, segunda semana de agosto, vamos a ver si es que este último juicio se anula o no. Y durante ese proceso tenemos que llevar a cabo una movilización importante, tanto informativa, obviamente, también como agitativa, para hacer una presión al Poder Judicial para que no ocurra lo que ocurrió en Temuco, donde jueces fueron corrompidos al final, directamente fueron corrompidos para condenar a la persona inocente. Entonces tenemos que hacer una presión social, política, a esos personajes de la Corte Suprema, que ojo, yo no, en particular no tengo confianza a las leyes, pero tenemos que hacer las leyes nosotros, entonces la justicia nosotros, y por eso tenemos que hacer presión social, porque tenemos que alegar por la inocencia de nuestro Peñi. De hecho, José Luis Tralcal tiene muchas mejores pruebas que acreditan su inocencia en vez de las que acreditan supuestamente su culpabilidad. Entonces queremos hacer destacar eso. Queremos hablar también de la tortura que hay detrás de esto para condenar a personas inocentes, a dirigentes mapuches, a dirigentes sociales. Y también relacionándolo obviamente con lo que ha sido la política de Estado, hablando de la criminalización del movimiento mapuche y también de la estigmatización como terrorista. Pero también va relacionado obviamente a la pasada de mano y a juntarnos nosotros como movimiento mapuche y también chileno, desde distintos ámbitos, distintos niveles, para enfrentar esta lucha que tiene que ver al final con la vida digna, en este caso nuestro pueblo, pero también esperamos que ustedes también en algún momento puedan resolver todas sus problemáticas, como yo también he apoyado quizás ahora por lo menos como estudiante, estando acá, y también nuestro movimiento social. Bueno, muchas gracias. Ya usted sabe, vecino y vecina, como decía Juan Carlos, a informarse. ¿Por dónde? Yo me informo por Hispan TV, lo veo. Algunos medios que puedan sugerir para quienes nos escuchan, es decir, Mapo Express. Resumen. Sí, Radio U de Chile. Radio U de Chile también ha colaborado bastante bien con nosotros, sacando algunas notas y entrevistas, que ha hablado obviamente de lo irregular de este caso. Pero también quería poner una fecha ahora, que tenemos que el 19 de julio, cuando nosotros vamos a hacer una convocatoria a marcha, pero en realidad va a ser una jornada de movilización ese día, para hacer una presión política, social, hacia el Poder Judicial, para que se anule este juicio y tengamos la absolución total de nuestros peñes. Y también demos un golpe fuerte al Estado y al gobierno, hablando de que no hay terrorismo en la Araucanía, de que no pueden torturar a personas y no pueden acusar a personas inocentes, ni siquiera cuando esas personas hablan de defensa de su territorio, de derechos de agua, de su gente. Bueno, ya lo saben, vecinos y vecinas, 19 de julio, una jornada de movilización en solidaridad con el caso de los Tralcal, sobre el juicio de Lucy Mackay. Sí, un juicio totalmente cuestionado. Y nos vamos al segundo tema, siendo corto, porque fue, ha sido noticia en la semana. El domingo primero de julio fue las elecciones presidenciales en México, unas elecciones que de alguna manera hacen historia, una participación récord ante una situación de un país golpeado por la violencia, golpeado un proceso donde hubo una cantidad impensable, y cual los medios de comunicación nunca hablan, siempre hablan. Vemos cómo habla de la cola y la fila en Venezuela, de Cuba si las damas de blanco, etcétera, o Bolivia, pero cuando hay 145, no sé el conteo, pero de personas que se presentan a elecciones y que son asesinadas, no se habla ni se cuestiona. Un país también que tiene una gran cantidad de cifras de muerte, como si estuviese en un conflicto a lo Siria, Irak, Afganistán, etcétera. ¿Cómo vieron las elecciones? ¿Estuviste informado de lo que pasó en las elecciones? En particular yo, sí, o sea, supe acerca de las elecciones. Vi muchos comentarios relacionados como desastre producto de esta elección, pero no voy a informarme mucho, que estoy muy agitado tratando de informar acerca de la situación. Bueno, por supuesto. En particular. Pero no es raro que ocurran este tipo de cosas, ya es conocido, sobre todo las personas que pueden leer acerca de la irregularidad del Estado en Latinoamérica, no solamente aquí en Chile, sino que en Argentina, Brasil, México, en otros lugares también de Latinoamérica, donde se están levantando movimientos sociales importantes en contra del neoliberalismo. Bueno, ganó Andrés Manuel López Obrador, su tercera elección. Fabián, ¿cómo seguiste esta jornada también, Lira? Es decir, la tercera que se presentaban, ¿se acuerdan? Desde el 2006 estuvo a un punto de Felipe Calderón, que comenzó, y después Enrique Peña Nieto, el cual fue derrotado con mayor amplia ventaja. ¿Cómo seguiste esta jornada el domingo? Claro, yo justamente lo que tú mencionas, o sea, era la tercera la vencida un poco, y era a partir una coalición de en términos genéricos de izquierda, que gana después de mucho tiempo, sacando a los partidos históricos de México, y en la cual a mí me llamaba la atención que compartiendo la alegría, tengo una compañera que tengo en las redes sociales que es mexicana, me decía, ¿cómo le hago al entender a alguien que no es de acá, de que ganó una coalición de izquierda apoyado por un grupo de ultraderecha evangélica dentro de su base de apoyo? Entonces, eso demuestra que en realidad hablar, y aquí quizás parto con la crítica, hay que hablar no solamente de la situación mexicana, sino que hablar de lo que pasa en un sistema democrático, el régimen político de cada estado, es una cosa de la cual hay que tener mucho cuidado al momento de hablar. Como decía un marxista boliviano, René Zabaleta, él decía, la historia del Estado es la historia de cada Estado. Ese era su lema. Y él lo que quería decir es que uno no puede generar como un escenario ficcional donde el Estado, todos los Estados son iguales, es una tabula rasa en la cual hay coordenadas, y esto es prácticamente un juego de izquierdas y derechas, y descartando todas las fuerzas geopolíticas, la función que cumple determinado Estado dentro de una cadena productiva, las identidades, los grupos, las fuerzas nacionales que existen dentro de determinado país, la época en la cual se encuentran. O sea, si tú no consideras esos factores, jamás vas a entender lo que pasa en este caso en una coyuntura, aunque sea una coyuntura que pasa en muchos países, que son unas determinadas elecciones. Y lo que pasa en México es que estamos viendo que México en sí es un estado que, además de depender mucho del rentismo petrolero, por lo tanto es muy vulnerable a las potencias exógenas al propio Estado, no tiene mucha independencia económica, sus mayores ingresos se explican por las remesas que vienen desde Estados Unidos y por el narcotráfico, que ya hay estudios, porque esto evidentemente no hay datos oficiales, no son rentas que tributen el narcotráfico, pero evidentemente hay un flujo monumental de circulante en México que proviene del narcotráfico. Y en el sentido de que México se transformó en el productor y el que abastece a Estados Unidos de su drogodependencia, que es otro tema para hablar de lo que pasa con Estados Unidos como un pueblo que es drogodependiente. Entonces, y al mismo tiempo, imagínate, el narcotráfico genera como una institucionalidad paralela, un estado dual donde ellos incluso tienen prácticamente su propia policía. Y se llegó a una situación en México donde incluso estamos hablando de que incluso el capital, o sea, el equivalente a la SOFOFA, empezó a presionar a los partidos políticos tradicionales de la derecha de que controle la situación. O sea, se llegó a un estado de crisis en el Estado mexicano donde ni siquiera existe la institucionalidad mínima para que el capitalismo funcione bien. O sea, aparecían las declaraciones de esa confederación, no recuerdo ahora el nombre, donde estaban un poco indignados por todos los robos de combustible que hay, grupos organizados que roban el abastecimiento, lo venden de manera irregular, que ya no están generando las condiciones propicias para la propia producción capitalista. La corrupción a la política, a partir de las mismas redes de narcotráfico, están generando condiciones que atemorizan la propia inversión extranjera. O sea, estamos hablando de claro, una si se hablaba de Venezuela como democracia en crisis, aquí hablamos de una democracia en descomposición, exponencialmente en crisis, 10 veces más que lo que está ocurriendo en Venezuela. El nivel de informalidad en México es altísimo, es muy alto. O sea, y bueno, con estos indicadores de la pobreza, se dice que más de 50 millones de personas están en la pobreza, viven en la pobreza en México, más allá, y viviendo también en este sentido en informalidad, mercado negro, etcétera. Claro, entonces aquí, yo así como fuerte, cerrando el comentario, lo que aquí ganó una coalición que, para si uno tiene que describirla, es de izquierda. Entonces ahí de repente informaciones que dicen no, pero ya se vendió López Obrador, que no es tan, que no es de izquierda. Efectivamente, su base social es extremadamente heterogénea. Y al mismo tiempo yo creo que hay que analizar qué es lo que se puede hacer en un estado como México. Entonces yo creo que aquí lo interesante desde nuestra perspectiva y desde quizás personas que participamos en procesos, organizaciones que tienen una visión antiimperialista o anticapitalista, etcétera, yo creo que aquí en México lo que va a pasar es que ven a López Obrador, incluso el capital, pero también las fuerzas sociales subalternas, la clase obrera, los grupos subalternizados en México, como una oportunidad de recuperar el mínimo institucional para que la política pueda funcionar. O sea, entonces estamos hablando de una elección donde se eligieron más de 18.000 cargos, se eligieron desde presidente, el parlamento y las gobernaciones. Hubo un recambio importantísimo, por lo tanto ahora se va a poner a prueba esta nueva institucionalidad o intento de nueva institucionalidad con las fuerzas vivas que van a tensionar hacia todos lados. Entonces aquí yo creo que el objetivo importante es que las expectativas no son aquí las disputas de un proyecto de sociedad. Hay que entenderlo claro para no generarse sobre expectativas, porque después van a empezar, evidentemente, y todos vamos a empezar a exigirle que sea Allende cuando las posibilidades de acción que tienen en México son mínimas comparado a lo que a otros siglos, sobre todo en la situación actual como México. Y lo importante, y yo creo que esa va a ser quizás el criterio de evaluación y de respuesta o de exigencia que van a tener los grupos subalternos con este gobierno o este proceso, van a tener que ver si es que este gobierno, dentro de todas sus limitaciones, puede contribuir a estimular y a mejorar la posición de poder político y de capacidad de organización que tengan los grupos subalternizados. Yo creo que no se, solamente si así patudamente, si uno puede pedirle algo a alguien que se dice admirador de Allende, una persona que busca destacar los símbolos de una izquierda tradicional, etcétera, es que al menos, si no va a poder hacer mucho, si va a tener que terminar favoreciendo de todas maneras al capital, al menos mejore la posición de organización de las clases subalternizadas. Yo creo que ese criterio e indicador va a ser el que vamos a tener permanentemente, y yo creo que las discusiones que vemos más adelante, que es sobre México, para evaluar lo positivo, lo desfavorable, los avances y retrocesos de México, va a ser un vector que no vamos a poder abandonar. Lina. Nos gustaría ver muchas cosas en realidad en este futuro con López Obrador, desde una reforma educativa, desde que el petróleo vuelva a ser también de los mexicanos y de las mexicanas, porque en realidad con Peña Nieto, con el PRI, con el avance Pemex. También, sí, el Pemex se privatizó, permitió hacer una transformación en la Constitución para poder privatizar también la generación de petróleo. Entonces, en realidad, esta necesidad que tienen de mover la economía, de poder también cuestionar a Trump y toda esta política contra las importaciones mexicanas también al territorio estadounidense, son muchos temas, pero también es muy interesante como proceso, como fenómeno. Entonces, también, como chilenos al sur del mundo, chilenas, tenemos que hacer también la tarea de estudiar estos procesos, de seguirlos de cerca y de solidarizar como pueblo. Yo creo que lo menos al cierto es una gran victoria, porque como se dice en México, le ganó el odio y la impugnación a un sistema político que viola sistemáticamente los derechos humanos, al miedo con que se quiso imponer en estas elecciones, en cual hubo localidades donde no se votó, porque estaban amenazadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, por el cártel. Entonces, que haya salido Andrés Manuel López Obrador, al menos demuestra que la sociedad mexicana dijo basta. Ya no podemos seguir aguantando lo que habíamos aguantado, y desde el 2006 se ha incrementado con la famosa lucha contra el narcotráfico, Operación Rápido y Furioso, que lo que terminó fue con una guerra de cártel que ha generado una desestabilización, como tú decías, Fabián, un estado que no puede ya ni al menos posibilitar que el capitalismo funcione. Claro, o incluso, o más sinceramente, el narco es capitalismo igual, es como narcocapitalismo, sí, contra capitalismo narco burgués estado. Legal. Entonces hay una competencia intercapitalista que es la que el estado actual está, hay muchas presiones para que el gobierno actual logre al menos dirimir en favor, evidentemente, de un determinado grupo de capitalistas. Legitimar de alguna manera una política institucional, porque recordemos que al sur de México también se está haciendo una política no institucional, claro, desde los zapatistas, las zapatistas, desde también todo este fenómeno que hacía carne María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, ¿cierto? Como candidata indígena, desde los movimientos sociales, desde los pueblos indígenas también. Claro que no le permitieron ser. Claro, candidata. Claro. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de comunicarme con compañeros míos, zapatistas, así, o también de participantes de base de apoyo, y están muy contentos con Andrés Manuel López Obrador? Y recuerdo que revivimos esos debates que se hizo en el año 2006, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó la otra campaña, y yo le decía, bueno, pero esta vez sí estás contento, y me decían, claro, porque nosotros ya no podemos permitir que se repita, más allá que se tengamos las mismas coherencias ideológicas de Obrador o no, lo que no podemos permitir es que se mantenga el Estado fallido, por así decirlo, que es la República Federal Mexicana, que en algún momento fue un ejemplo, una vitrina, como parte en la década del 60, 70, claro. El boom mexicano, el lugar donde se iban a exiliar de todas las dictaduras. Y así que la expectativa y la emoción de alguna manera es grande, ¿no? Sí. Más allá que, como tú dices, nuestras expectativas sean mayor que la realidad que pueda hacer Obrador, pero claro. Se evalúa como una posibilidad de frenar ese avance despiadado de un capitalismo que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Recordemos estos estudiantes, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos son ejemplos, las fosas comunes. Sí, las 70 asesinatos mensuales. O sea. Por supuesto, cada en minutos son secuestrada una persona en México, la situación de las mujeres en Ciudad Juárez y también los proyectos transnacionales, es decir, que se aplican en nuestro hermano país. Bueno, yo creo que no hay tiempo para más. Hay que agradecer este programa. Estamos en deuda con México. Yo creo que habrá que hacer otro programa para hablar de México, para hablar del zapatismo, para hablar también de otros procesos de resistencia. El caso de Cherán, los macheteros de Atenco, Oaxaca. Y bueno, queremos agradecerte a ti, Juan Carlos Tralcal, por haber gracias a ustedes por venido la invitación. Y compartir también esta historia, que es tu historia, la de tu pueblo, la de tu familia, pero también la de nosotros, como parte de un pueblo que tenemos que solidarizar y articular en la lucha del pueblo mapuche por su liberación nacional. También a ti, Lira, gracias. Como siempre nos apoyas, a Fabián, y nos vamos y nos despedimos con un fragmento de una entrevista que se realizó a Carmen Gloria Quintana, el cual muestra la importancia por luchar por los derechos humanos. Recordemos que Carmen Gloria es una de las compañeras que fue quemada en ese intento de asesinato por la dictadura de Augusto Pinochet. Por Chile, lo que estamos haciendo aquí no es por una venganza, sino que es por justicia, porque nosotros queremos que este Chile cambie para bien. Queremos que este Chile se funde no en valores de mercado, de quién gana más, quién gana menos, sino que esté fundado en una democracia real, en una democracia que vuelva a los valores, a la verdad, a la justicia, a que vivamos una sociedad solidaria, donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde podamos los niños tener las mismas condiciones de igualdad frente a la escuela, por ejemplo, ir a la escuela, que aprendan lo mismo que aprende un niño rico, que tengan salud al igual como la tiene un niño que puede pagar ISAPRE. O sea, son cosas tan básicas que uno aspira como ser humano. Yo creo que si este pueblo entiende que esta lucha por los derechos humanos es una lucha por cambiar los valores de esta sociedad, porque por fin volvamos a querernos, a ser solidarios entre nosotros. Yo creo que estamos muy individualistas en Chile, muy individualistas, cada uno preocupado de su pega, de no perderla. Y esto es todo responsabilidad de la dictadura, del régimen neoliberal que dejó instalado y que hemos sido incapaces de cambiarlo. Y es por eso que yo lamento mucho esta crisis política en que estamos, esta crisis de confianza, de esta crisis de corrupción. Pero yo hago un llamado a toda la juventud y a todo el pueblo chileno a que participe, a que se involucre, que es la única forma de que cambiemos este país para bien. Es la única forma que vamos de una vez por todas volver a sentirnos hermanos entre todos. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, Colombia.